Para los que dicen que son animales, acaban de llegar los monstruos. Oye, avísale a tu portador que acabamos de llegar nosotros. Esto es muy bico y se llama veneno. Este es el ale con el bandolero. Avísale a la competencia, ya tú sabes cómo nos ponemos. Es que me encanta, tú lo conoces. Dame al que te lo desiguale. Es super friki, sabe que yo sabía. Me sentando en bandolero y llegamos en el disco con tremendo voltaje. Con la Gucci lleno de tatuajes. De eso que tú quieres, mami, yo traje. Pa' que te relaje. Dime cómo te va, necesito por favor que me diga cómo te llamas. Necesito invitarte a un lugar hermoso para dedicarte una serenata. Pajarito chiflando en que fuerza. Qué lindo. Y era de corazón. Yo haciendo un tatuaje. ¿Qué dice? Y no me fíjate salvaje. Hace cuclilla para la pantorrilla. Somos reales, esta vez con el Chucky, el bandolero con el Ale y también de los desiguales. Y que me saquen de nadie con si me pongo el farro. Conozca la fama. Oye, ¿a ti te gusta el spray? ¿A ti te gusta el spray? ¿Tú quieres hacerlo, okay? Pero pero no te sale ok. Puse por dentro. Toma. En la mano de DJ Cupido. Super freaky. ¿Y quién fue yo? Pregúntale dónde se ha metido. Tú no querías music. Toma.